La suerte mía fatal no es cosa nueva, señores. Me ha dado sus arañones de chica muy despiadada. Batalla descomunal yo libro desde mi infancia. Sus terribles circunstancias me azotan con desespero, dejándome años enteros sin médula ni sustancia. Dice mi mama que fui su guagua más donosita, pero la suerte maldita no lo quiso consentir. Empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla, después la fiebre amarilla me convirtió en orejón, otra vez el sarampión, el pasmo y la culebrilla. De Santiago pa' Lautaro con 7 crías colgando, petaqui monos andando busca mi taita reparo. Su capataz le hizo un aro diciendo, mire parrita, la cosa está aquí malita, se le traslada pa'l sur, acomode su baúl, recíbame esta platita. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió, y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi mama, como un canario, nació en un campo florío, como zorzal entumío creció entre las candelillas, conoce lo que es la trilla, la molienda y la macijo. Con un chiquillo en los brazos, los otros 6 a la cola, entramos como una ola, contentos como payasos, casi pisando los pasos de mi preocupado paire, que los monta por los aires a una casa misteriosa, que yo la vi más hermosa que la capilla del fraile.